Vecina, vecina. Vecina. Vecina. Vecina. Cartografía sonora de economía alternativa de mujeres populares en la ciudad de Bogotá. Una alianza de Araraca Radio Feminista y Red de Economía Solidaria de Mujeres, Las Propias. Estas piezas fueron grabadas en el 2020, el año en el que una pandemia detuvo todo menos las masacres, el abuso policial y la violencia en Colombia. Las historias de vecinas son la historia de cualquier mujer bogotana, madre, hija o amiga, de los y las jóvenes asesinadas a manos de la policía las noches del 9 y 10 de septiembre. Mujeres que se rebuscan cada día el sostén de sus familias, sin la garantía de regresar vivas a sus hogares al final del día. Vecinas es un homenaje a quienes ya no volverán. Mi nombre es Alex Andrea Benavides Jiménez. Mi nombre es Angélica Bolívar y soy integrante de la chirimía Alegres Citadinas. Mi nombre es Diana Medina, soy flautista de la chirimía Alegres Citadinas. Hola, mi nombre es Indilú. Hola, soy Daniela, soy guitarrista de Valdavia. Hola, yo soy Melisa, soy guitarrista en Valdavia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lilo Lara. Mi nombre es Tatiana Naranjo. Mi nombre es Paula Villamil. Mi nombre es Laura Ospina. Mi nombre es Paula Buitrago. Hola, mi nombre es Paula Rincón Avendaño. Valdavias, las que no callan, las que vuelan clandestinamente, las que existen y luchan en medio del silencio impuesto, las que ven en la oscuridad y son capaces de cazar. Localidad de Usaquillo. Localidad de Santa Fe. Suba. La Candelaria Centro. Chapinero. Localidad de Santa Fe. Localidad de Teusaquillo. Localidad de Mártires. Localidad de Kene. Localidad de Mártires. Localidad de Ciudad Bolívar. Cantar juntas y recordar al patriarcado como un mal recuerdo del pasado. Vamos juntas, vamos todas, nos necesitamos. Porque al anochecer quiero que esto sea hermoso. Bueno, este proceso inició en el año 2012 en la Academia Luisa Calvo. Bueno, esta academia se dedica como a la promoción, difusión de músicas tradicionales, regionales, populares del país y tiene varios grupos de proyección. Uno de esos es el de Chirimía Caucana. Ahí en este grupo inició pues como el proceso de Chirimía Alegres Citadinas. Es como que en algún momento terminamos nuestro ciclo de estudios y decidimos seguir haciendo estas músicas y continuar con nuestro proceso. Chirimía es una banda de flautas y tambores. Chirimía Caucana, ¿no? Porque hay varias chirimías. La Chirimía Caucana es una banda de flautas y tambores tradicional principalmente del Cauca y el noreste de Caldas. Está conformada pues por flautas que pueden ser de carrizo, caña o PVC. Son flautas traversas distintas a la quena que se toca de manera vertical. Y tambores que son como bombo, una caja o redoblante. Y algunos idiófonos como semillas o guacharacas. La banda nace desde ya más de 4 años. Pues nace como de la iniciativa de un grupo de amigas feministas que, digamos, que contaban ese escenario de hardcore punk y que venían como realizando un festival de música pues contracultural feminista que se llamaba Lady Fest. Trabajamos juntas, militábamos juntas, que estaban las ganas de montar una banda pues inspirada como por todo el movimiento Riot Girl y por todo este asunto de la apuesta contracultural, esa escena que llamamos como la hardcore punk. Montamos, digamos que fue un proceso largo porque fue una banda que empezó desde cero, desde incluso integrantes que no sabíamos tocar ningún instrumento en concreto. Se gestó también con apoyo de muchos amigos y de otras bandas. Ha sido una experiencia muy importante, muy valiosa. Yo también creo que en términos políticos, creo que Valdavia se ha vuelto un referente como del punk feminista, incluso pues nos hemos conocido y tocado incluso en tarimas, incluso con Sin Pudor o con Policarpo Deliciosas, que digamos son dos referentes de punk hecho por mujeres, entonces creo que ha sido muy importante. Encuentro con la música desde que era muy pequeña, siendo corista del colegio y también del barrio. Y cuando empiezo a crecer me empiezo a encontrar con diferentes ritmos y diferentes sonidos que justamente me sonaban más a lo que era el barrio, ¿no? Ahí es cuando me enamoro del rap, ahí es cuando me enamoro de otros ritmos urbanos. Y más adelante sigo creando, sigo haciendo, sigo cantando. Pero tipo a los 16 años comienzo a componer y ya los siguientes años empiezo a participar en concursos de hip hop. Empiezo también a encontrarme con otras amigas y otras compañeras que también resistían desde el rap. Y en la medida en que íbamos confluyendo en diferentes espacios, nos dimos cuenta de la importancia de que tuviéramos nosotras las mujeres un escenario libre de violencia machista, donde pudiéramos hacer freestyle, donde pudiéramos hacer música, donde pudiéramos cantar tranquilamente y también generar espacios donde estuviéramos solamente nosotras. Ya cuando logramos organizarnos, cuando empezamos a confluir más mujeres, cuando empezamos a encontrarnos con otras compas, con otras parceras, existen pues unas hermanas increíbles que cofundaron lo que es la colectiva de rap feminista Líricas del Caos. Hice parte de ese proceso junto a otras compañeras feministas que querían acercarse al rap y otras raperas que querían acercarse al feminismo. Y desde ahí empezamos a construir juntas, empezamos a escribir desde otras narrativas, empezamos a construir contando nuestras experiencias. También desde Líricas del Caos siempre teníamos claro que todas veníamos de diferentes lugares, que todas también tenían una vida, un reconocimiento, una trayectoria artística. Pues siempre fue importante como el apoyo a cada una, a las vidas y al arte que hacía cada una desde su individualidad. Prende la candela, nuestro rap es conexión. Líricas del caos. Líricas del caos, versos buscando orden, emanciparte en cohesión, formar soporte. Arte conforta, fortalece, ya encontré ideas, fuerza, rap convertido en mujer. Actualmente me encuentro haciendo mi primer álbum. Fue un trabajo de aproximadamente hace un año. Ya estoy en la etapa final, estoy en la etapa de pre-lanzamiento, porque pues se avecinan muchas cosas. Mariela Franco, su memoria está presente. Destrucción, reactivación, empoderamiento antónimo de violación. Dueña de mi tiempo, soy liberación. Dueña de mi cuerpo, soy pasión. Civilización, atención, educación. Las mujeres reunidas seguro están complotando. Que tiemble el sistema, lo vamos debilitando. Este parche me empodera, la manada me acompaña. Más poderoso así, para cambiar el mañana. Esquina femenina, que te rimas aniquila. Mucha gente que critica esta nena rap, aplican denominadas rap adictas. Son enfermas por las rimas, hoy llegamos en pandilla a romper tarima. Memoria hip hop de mujeres en acción. Líricas del caos. Inicié mi historia con la música alrededor de los 14 años. Siempre he trabajado con música andina suramericana. He hecho parte de distintos grupos, como Quillacinga, que fue un grupo femenino con el que trabajé durante 20 años más o menos. Mestizajes, Mata y Panela, Ancestral. Y actualmente estoy en grupo Putumayo. Me he desempeñado, bueno, como parte de esos grupos, como charanguista, como vientista. Y también como solista en el charango he hecho algunas representaciones en el exterior, que me han invitado a conciertos y festivales en varios países de Latinoamérica, en Ecuador, Argentina, Bolivia, Chile, México. Y me desempeño especialmente como docente de charango en la Academia Luisa Calvo y en la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital. Yo sí sentí algo de discriminación, algo de desconfianza de parte de los compañeros de grupos por el hecho de ser mujer y de ser tan joven. Pero una vez ya alcancé un buen nivel en la música y empecé a tener reconocimiento público de ello, ya no tuve ningún problema. Entre semana mi rutina es bastante repetitiva porque todos los días tengo clases normalmente desde las 9 o 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces apenas tengo mi espacio para alistarme, empezar las clases, luego tengo una hora para almorzar y luego sigo con más clases. A veces tengo una hora de descanso entre una y otra institución y luego sigo con las clases. Normalmente cuando no estábamos en pandemia tenía ensayos con un grupo los lunes con Ancestral y los jueves con el grupo Putumayo. El fin de semana, los sábados, normalmente estoy también dictando clases y los domingos normalmente descanso y visito a mi familia. vivo de la música y he vivido de ella siempre, nunca he trabajado en otra cosa. El asunto es que vivo especialmente de ser docente. Creo que sería muy difícil vivir de ser intérprete porque ese es un campo tremendamente irregular. Sin embargo, cuando hay un movimiento chévere de toques, eso por supuesto apoya muchísimo mi economía, pero yo literalmente vivo de ser docente de música. Conmigo. Bueno, 3, 2. Cartografías sonoras de la economía alternativa de mujeres populares en Bogotá. Besi. Besi. Besi. Besi. Besi. Besi. Besi. Besi. Besi. Buenos días. Vecinas. Cartografías sonoras de la economía alternativa de mujeres populares en Bogotá. Una alianza entre Alaraca Radio y Red Las Propias. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes. Soy la de las cuatro caras en las cuatro esquinas. Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada. Las que aguardan en sus pechos, los cuatro vientos, la luz del alba. Que poseen pasamos. Cada una llegó a la chirimía de formas muy distintas. Hubo algunas que llegaron desde la academia, hubo otras que llegamos, digamos, por recomendación o porque alguna amiga o amigo participaba de la agrupación, y de una u otra manera nos fuimos conectando pues con esta música de chirimía. En lo particular, por ejemplo, yo no sabía que la chirimía caucana existía y que había este tipo de formato con flautas traversas y percusión tradicional, sino hasta que llegué, lo escuché y me incorporé pues como a la agrupación. Las que amarran sus pedales con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del dolor triplicado de mujer pobre, limpia de nada, las que huellas han dejado borradas todas por la distancia. Así como cada una llegó de manera distinta a la agrupación, cada una también tuvo una forma distinta como de enamorarse o de engancharse con esta música, que puede ser también un llamado de la raíz, un llamado de las ancestras o la posibilidad de construir una sonoridad distinta a la que hemos estado acostumbradas en la urbanidad. Finalmente, como que todas nos encontramos alrededor de la chirimía caucana y también le hemos dado un significado en colectivo desde la ciudad, y por eso también nos llamamos justamente a Alegres y Taínas, porque reconocemos el lugar de enunciación en el que estamos. No pretendemos apropiarnos ni disfrazarnos de una tradición pues a la que evidentemente no pertenecemos, sino que queremos es aprender esta música, difundirla, divulgarla, contribuir pues como a su conservación, a que no se pierda, pues porque es una música que se transmite particularmente por tradición oral, y también pues le hemos dado como un sello muy propio, como un sonido muy Alegres y Taínas. Ha sido como una experiencia en doble vía, hemos aprendido un montón, pero también le hemos puesto como nuestro sello particular desde nuestro lugar de enunciación. Tú deberías de como maquillar. soy de una familia de solo mujeres. Tengo muchas madres. Tengo mamá, abuelita y tías que fueron las gestoras de este ser, pero pues son mujeres y con una potencialidad femenina súper grande. Yo no quisiera responder por todas las mujeres que han hecho música, porque creo que cada género tiene sus propios retos y siento que en algunos es más complejo abrirse paso. En nuestro caso fue un proceso muy lindo porque nos escuchábamos y nos brindábamos apoyo entre nosotras y eso hizo que fuera más fácil lidiar con momentos difíciles. Supongo que sí han pasado cosas que creemos que nunca vuelvan a pasar, que nos morboseen en el escenario, que nos bajemos y se nos acerquen a corregir todo lo que hicimos sin haberles preguntado, el sacar de nuestra vida a los colegas que han sido machos y violentos con otras mujeres, el haberlo hecho juntas hizo que fuera más fácil hacerle frente a esas situaciones. Cada una de nosotras tiene como una vida aparte de la banda, así digamos que la banda es una apuesta política, pero pues todas trabajamos, todas estudiamos, nosotros tenemos pareja, tenemos amigas, nos vamos de fiesta, bueno, parchamos, está bien. Yo creo que un poco se ha dividido que entre semanas como todo el asunto del estudio, el trabajo y generalmente son los ensayos, y los fines de semana es sobre todo los tiempos de toques, conciertos, parcharse, fiesta, y a veces todo puede ir junto. Hay una cosa que a mí personalmente me pasa y es que incluso en mi forma de vestir soy una mi vida entre semana y soy otra mi vida fin de semana. Y no porque quiera, como así, como toda ay, la hipocresía, pues porque yo trabajo en la oficina, pues en una entidad pues, internacional, etcétera, que me hace como también estar en un perfil específico. Y los fines de semana sí es como así, cuando ya puedo ser y vestirme como más puntero, ir a tocar, parchar, así como bailar, si se de fiesta. Yo la verdad no le dedico mucho tiempo diario, de hecho podría decir que algunos días a la semana debería ser diario, pero no me es posible, digamos que la vida no me alcanza, estudio, trabajo, bueno, otras cosas personales que hay que atender y que está bien también, ¿sí? Entonces es una diferencia que se puede decir de nosotras que tenemos una banda y que es un asunto de apuesta política a las trabajadoras y los trabajadores del arte, pues un trabajo que merece una dignificación, que merece unos sueldos dignos, que merece como un reconocimiento social y económico. Nosotros digamos que no es así, por lo tanto pues no le podemos dedicar tanto tiempo como quisiéramos. Nos toca pues igual trabajar en otras cosas, lo que generalmente pues estudiamos. Hay una limitación de tiempo que nos hace no poder dedicar el tiempo que quisiéramos. Mi apuesta como rapera y activista es una apuesta feminista. Siento que sin una no existiese el sentido ni el lugar de la otra. En esa medida siempre he intentado que los espacios de participación en los que estoy sean escenarios políticos, feministas, también espacios comunitarios, espacios populares en mi territorio, en mi localidad, en mi barrio, también en otros espacios donde muchas de mis hermanas han tenido como la posibilidad de invitarme y esos han sido mis lugares de enunciación, los lugares donde la voz mía ha tenido un lugar y que tiene compañía pues de muchas personas, también de muchas mujeres, porque esto tengo que decirlo y es que mi audiencia principal, mi público principal son mujeres, son también mis hermanas, son mis amigas y por eso también siempre estoy en lugares que sean amigables para mí, amigables para otras mujeres, amigables para otros, y también que sean espacios donde no haya ninguna precarización artística. Realmente es difícil definir un ritmo concreto porque veo mujeres de todas las edades con pintas diferentes, con ritmos de afán, otros con ritmo súper fresco, descansando en el Parkway, la vecina que cuida los carros, la vecina que pide monedas, bueno, en fin, hay una cantidad de ritmos diferentes, entonces para mí es indefinible. La forma en la que nosotros hemos estado acercándonos a la chirimía desde una construcción de forma colectiva, pero también desde un trabajo que surge como mujeres, que nos nutre como mujeres y que aporta nuestras perspectivas desde la música, pero también desde las discusiones, desde nuestros sentires. Entonces hacemos una invitación amplia pues a todas las mujeres, a las niñas, a las jóvenes que no conocen nuestro trabajo, que se acerquen, que nuestro trabajo sea un móvil para acercarse también a la música y a todo lo que está vinculado a ella, debido a que la música justamente ha sido un espacio negado para nosotras como mujeres, la música y los escenarios de visibilidad en esos espacios artísticos. De la chirimía, muy desde la practicidad y desde el ejercicio y el quehacer, además de ser un formato de tener un contenido y unas letras pues muy críticas a pues a esta forma de organización, entre otras patriarcal, y de cuestionarnos muchas situaciones a las cuales pues como mujeres o diversidades pues estamos expuestas. Si bien la chirimía desde hace aproximadamente, desde aproximadamente el 2018, pues anteriormente al 2018 pues no estaba únicamente conformada por mujeres, sin embargo pues después de este año sin querer quedó una conformación por solamente mujeres, y pues digamos que a partir de ello pues se generaron muchísimos cuestionamientos de manera pues tanto individual como colectiva. No nació con ese carácter, fue más como en el ejercicio práctico, individual y colectivo, que pues digamos empezaron a generar muchos cuestionamientos. Las mismas letras tienen como ese mismo contenido, reivindicar pues el ejercicio de las mujeres, las diversidades, como en diferentes ámbitos, en el trabajo, en la universidad, en la vida, las diferentes etapas, como niñas, como adultas, como madres, como estudiantes. También entendiendo como la diversidad de lo que somos, ciudadanas, pero también, no sé, en el campo, bueno, digamos como en diferentes situaciones a las cuales pues también no solamente estamos expuestas a dificultades por este mismo sistema patriarcal, sino que también a partir de ello generamos procesos de autonomía, de encuentro, como de escape a muchas de esas situaciones. Lo transmitimos a partir de las letras y pues musicalmente, y pues para nosotras también ha sido como un proceso muy sanador, creo que para todas realmente. líricas del caos por justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. En un mundo que pretende dejarlas olvidadas, por ellas se levantan sus madres, sus hermanas, asesinadas, abusadas, desaparecidas por cualquiera pareja, profesor o compañero de izquierda, pero ellas se han vuelto su motor para luchar, hacer memoria con esperanza. Para mí ser rapera es una lucha histórica, desde las mujeres que estuvieron antes en la escena del hip hop, como las mujeres que seguimos resistiendo ahora, cantando, haciendo arte, haciendo música, desde el rap. Y también desde nuestros activismos, porque si bien la escena del rap, como también diferentes géneros musicales, ha estado sobre representada por la masculinidad hegemónica, pues también muchas mujeres que hemos estado acá, pues nos seguimos dando la batalla constante por ganarnos también escenarios de participación, por no ser una cuota en las tarimas, porque realmente no se precarice nuestra participación en los diferentes escenarios en donde seamos convocadas. Entonces, para mí ser rapera, para mí hacer música, elegir vivir en la música, significa como una constante lucha en el sobrevivir, también vivir en el arte, vivir del arte, porque pues estamos en un mundo, estamos en un país donde las personas principalmente precarizadas también somos las personas que decidimos vivir del arte. Significa una lucha constante, no solamente con un sistema capitalista, sino con un sistema que también es patriarcal, que también es completamente sexista, que sigue reproduciendo desde el lenguaje un montón de violencias basadas en género. Y ser mujer en una escena tan hostil como el hip hop es algo realmente revolucionario, una apuesta política de resistencia constante. Y es la decisión de vida para mí y para muchas también. Las mujeres raperas seguiremos aquí, seguiremos en otros escenarios incomodando, llevando nuestras letras, llevando nuestro rap, llevando nuestra música y llevando nuestro arte feminista. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Justicia, reconocer nuestra memoria. Todas nuestras voces siguen contando la historia. Justicia, la ternura es fuerza, ya no estamos solas. Justicia para todas. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Yo creo que nunca hemos tenido un escenario único y eso nos gusta muchísimo. Nunca hemos dicho que no a un evento, a menos que por alguna razón alguna no haya podido asistir. Y en algunos espacios las apuestas políticas eran distintas o el feminismo no era muy bienvenido, pero eso nunca nos detuvo para tocar. Hemos tocado en plazas, en universidades, en bares, en la calle, en encuentros de mujeres, en casas culturales, en Ciudad Bolívar, en el centro, en Suba, en Policarpa. Y siempre hemos tenido la intención de sacar al punk de los espacios convencionales, del centro, del Chapinero, y asimismo de tocar con otros géneros y lograr que la gente vea en estos proyectos como un espacio para hacer comunidad. botellita de ron, salgo a parrandear con mi botellita de ron, salgo a parrandear, agarro mi cuatrico con pay y me voy a gozar. Mi barrio baila, suena y canta música colombiana, vallenato, salsa, merengue. También suena y baila reggaetón. Y por estos días, pues a toda esta música decembrina, alegre, que al fin y al cabo pues, es música popular y que habla de las realidades también que viven como las personas del barrio. Creo que hay algo bonito ahí, es que el barrio suena a, dependiendo de su estado de ánimo, dependiendo de la situación del momento, del país. Y creo que eso es lo bonito también de diciembre y de la Navidad y de Año Nuevo, y es que el barrio empieza a sonar alegremente, y creo que eso es muy valioso porque al fin y al cabo pues la música es una posibilidad de comunicación, y lo que nos comunica la música en este momento es que a pesar de la situación y de la vida y del sistema y de la mierda del país, esta es una gente muy que hace resistencia, es una gente que es muy pujante, que todos los días pues nada, cree en la esperanza y cree que el país puede ser distinto para su vida y cree en la vida digna, y creo que pues que el pueblo somos personas que nos cuesta mucho a veces hablar de cómo estamos, cómo nos sentimos y qué pensamos, y creo que la música puede ser la posibilidad de expresión. Pues por estos días el barrio suena feliz. Me voy a abrazar a mamá, son para gozarlas estas Navidades, son para gozarlas estas Navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. Mi barrio baila, canta, suena a rap. Yo vivo en el barrio Las Cruces de Bogotá. Para mí, y sé que para muchas personas también, Las Cruces es la meca del rap, una de las cunas del hip hop aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Desde los 90 suena puro rap. Claro que hay muchas personas que también hacen manifestaciones culturales desde otros lugares aquí en mi barrio, pero debo reconocer que el rap ha sido uno de los principales. Fuego y corazón en el alma, solamente sonreír pa' que todo llegue con calma, así tuve que hacerlo, pana, otra vez lo hice por mí, no por los que me pagaban. Fuego y corazón en el alma, solamente sonreír pa' que todo llegue con calma. Santa Fe es una de las localidades que no tiene casa cultural a nivel distrital. Sin embargo, parches que nos movemos aquí en el barrio, hemos logrado organizarnos para pues seguir teniendo procesos y llevándolos a cabo en casas que nos prestan, veces que también hemos generado alianzas con algunas barberías que tienen a disposición un espacio grande en el que se pueden realizar algunas cosas. Así hemos logrado poner en marcha pues muchos de los procesos. Pero ha sido a partir de las alianzas que tenemos aquí con personas que creen en el arte y que siguen creyendo en la cultura. He tenido relación con casas culturales, pero que no justamente son de mi localidad, como que alguna vez sí tuve relación con una casa independiente que estaba generándose aquí en mi localidad. Y considero que pues, su papel es uno de los principales en términos de participación y también promoción artística, cultural, porque pues finalmente sin los espacios, sin los escenarios que también abran las puertas, no tendríamos muchos lugares en los cuales llevar y transmitir todo lo que hacemos. Tras la ventana se encuentra ella, atravesando el cristal, despertando con ganas de no hacerlo más. Pensar cómo sería nuestra vida sin música, y creo que una clara muestra de ello es pensarnos cualquier escenario cotidiano sin música, y creo que se vuelve un poco un escenario sombrío porque la música hace parte de lo que nos constituye. Entonces creo que no solo la música es un proyecto de vida, sino que la música hace parte de nuestra vida todo el tiempo. Entonces pensarnos en la música es también pensarnos en nuestra vida. También la música exige de una participación, concentración y trabajo alrededor de ella. Entonces, pues la música requiere de una disposición que permita avanzar en las necesidades que tengamos. Y aunque no engendra la violencia de esta sociedad, hay un primer papel y es interno, y es reconocer lo que significa que nosotras seamos mujeres haciendo música. Y en ese papel ha habido todo un proceso también individual y colectivo interno de conocer música de mujeres, de conocer otros antecedentes, hacer intercambios musicales. Por otro lado, siempre ha sido para nosotras significativo destacar qué papel tenemos en escenarios musicales, porque también terminamos siendo un parche de solo mujeres, y esto con ánimos de incentivar a que más grupos de mujeres surjan, a que más grupos de chirimías de mujeres surjan, y también destacar el trabajo de otras mujeres que son partícipes en la música. De quienes se destacan en la música, pues puede ser más factible en muchos casos que se asocien a los hombres, a escenarios musicales, y que por ende sean mucho más reconocidos los hombres en estos espacios. Entonces también nuestra apuesta es la de que podamos ser visibilizadas como mujeres que hacemos música, pero que también sean visibilizadas las demás mujeres que lo hacen. la música permite ver todo el proceso que una puede llevar a cabo en términos de iniciar sin conocer un instrumento, que es algo que nos ha pasado mucho a muchos, a medida de ir ensayándolo, ir conociendo más a fondo el instrumento, también conocer versatilidades que tiene y también pues darse cuenta de las capacidades que una va desarrollando alrededor de la música. Entonces bueno, creo que la música es un proyecto de vida porque la vida misma requiere de la existencia de la música. Igual será. Nosotras estuvimos compartiendo con ellas y en eso nos invitaron a muchos encuentros y ferias que se realizaron en la hoguera, y pues a partir de eso fue que conocimos a las propias. En una de esas ferias estuvimos tocando y luego de tocar también conocimos a la Araca Radio. Ese día nos hizo unas entrevistas. Un saludo grande pues a la Araca Radio y a las propias por creer y por apoyar esos emprendimientos, en especial de las mujeres. Mando un cordial saludo para la Araca Radio y para las propias, y aprovecho este momento para contarles que tengo un trabajo discográfico como solista titulado Quirquincho de Colores. Puede contactarme vía Facebook. Este es un disco que reúne música latinoamericana y andina colombiana, donde el eje central es el charango solista. Entonces estoy a la orden en mi Facebook, Tatiana Naranjo. Saludo a la Araca Radio y a las propias. Muchas gracias por este espacio. Ahora las redes nos pueden encontrar como Valdavia, con las dos con V. En Instagram es Valdavia_Riot. También estamos en otras redes como Spotify, YouTube, Bandcamp, para que nos puedan escuchar. Ahí tenemos publicado nuestro primer EP que se llama Quiero que esto sea hermoso. Entonces, para que lo disfruten. Para que lo disfruten. Claro que he escuchado sobre las propias y me alegra saber la existencia de redes de solidaridad que creen y construyen desde la economía solidaria y una economía sostenible para nosotras las mujeres. Para estar pendientes de todo lo que se viene con mi música, pueden encontrarme como @LiloLaraMusic en todas mis redes sociales, en Instagram, YouTube y Facebook. Te gusta todo de su cuerpo, tu mente vuela en un momento. Tienes claro el privilegio, pues el mundo eso te dio. Lo ves en las noticias, algo que no sufrías. Lo escuchas en la radio, miles lo viven a diario. Blanco en la mira, banales fechorías. La forma lasciva cuando silbas y la miras. Tienes el derecho si a ella tú la admiras. Momento no exagere, no soy acosador. Es ella quien provoca, vestidas a de rojo. Llama mucho la atención y soy un violador. Llevando ese escote, no entiendo su enojo. Para ella de hablar, su opinión que la pidió. La comete la culpa y quien debe entender. Insisto, no opine, deje el delirio y su instinto animal debe contener. Gracias por hacer posible este espacio. Un saludo especial a Alaraca Radio y a las propias. Les hablo Lilo Lara y abrazos. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @AlaracaRadio y Facebook @AlaracaRadioFeminista. Creemos en que los saberes y la información es de todas y para todas. Creemos en la libre circulación de nuestras voces, en la transmisión de conocimientos entre nosotras y estamos agradecidas con todo lo que nos ha llegado de nuestras ancestras. Estas piezas son de circulación libre y responsable. Las participantes de la Araca Radio Feminista nos hacemos cargo de lo que decimos. Además, nos encanta compartir y creemos profundamente en la generosidad. Por todo esto y más, usamos software libre y nuestra licencia es de Creative Commons. La licencia que abraza este producto cuenta con que eres libre de compartir este contenido, puedes remezclar, transformar y construir sobre este material, pero ojo, estas dos cosas las puedes hacer siempre y cuando otorgues los correspondientes créditos, indiques si realizaste cambios sobre el material, no lo utilices con fines comerciales y si remezclas o transformas, debes aplicar esta misma licencia. Buen provecho.